Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su microinformativo Cortos desde la casa. Después de su paso por México y Brasil, la muestra itinerante Mayas, revelación de un tiempo sin fin, llega al Museo Quain Braille, en París. La exposición es llevada adelante por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, que expone 385 piezas arqueológicas provenientes de distintas partes de México. Darío Manes. Desde el pasado martes, a los pies de la Torre Eiffel, en pleno centro de París, la exposición Mayas, revelación de un tiempo sin fin, muestra los secretos más escondidos de esta civilización americana que habitó entre los años 2000 a.C. hasta el siglo 7 d.C. La exposición incluye estelas, dinteles y piezas fundamentales como la máscara de Pakal, el monumento 114 de Toniná o la reina de Oxal, cuya imagen está en la portada del catálogo y representa una cabeza humana que sale de la boca de una serpiente. Según los organizadores, esta muestra es una de las más completas de los últimos 20 años, debido a que los investigadores cuentan con más capacidades para entender los códigos de esta cultura y de esta manera no interpretan a los mayas, sino que los escuchan. Una veintena de textos nunca antes conocidos de Truman Capote son parte del descubrimiento realizado por el editor suizo Peter Gag y la editora de la obra de Capote, Anushka Rosani. Los textos descubiertos fueron escritos entre los años 1935-1943, desde cuando el escritor tenía 9 años de edad hasta su adolescencia. Darío Males amplía la información. Han y Roshani, quienes dieron con el hallazgo, buscaban entre el legado de Capote en Nueva York los capítulos desaparecidos de la novela Answer Prayers, cuando dieron con los textos nunca antes conocidos. Al momento se ha señalado que el descubrimiento contiene narraciones cortas y varios poemas, que se presume que Truman Capote los habría escrito en su adolescencia. De momento, el semanario The Estate, que hizo eco de este suceso, publicó una selección reducida de los textos hallados. En formato libro, las narraciones serán lanzadas dentro de un año en la editorial inglesa Rundle House y en la alemana Kate and Ever. Se sabe que aún no se tiene previsto una publicación en las ediciones españolas. Capote está considerado como uno de los grandes autores estadounidenses del pasado siglo. Entre sus obras destacan las novelas Desayuno en Tiffany y A Sangre Fría. Hasta aquí el microinformativo Cortos desde la casa. Recuerde que los acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.